pues lo que vamos a intentar es que ese tirón repercuta en el fútbol sala provincial y que crezca más este deporte, que bueno, en Jaén y en provincia siempre ha sido el deporte con rey, digamos, y luego, aunque a nivel federal luego el fútbol tira mucho más, pero todos sabemos que es una práctica de fútbol sala, una práctica deportiva, que cualquier grupo de amigos se juntan bien y están jugando en los ratos libres, en cualquier pista, en cualquier pabellón, pues intentar que eso que repercuta en el fútbol sala provincial en general. Y bueno, Jodar, y a través de su ayuntamiento y de Jodar Fútbol Sala, pues ha mostrado interés y quiere que Jaén Barrio Center esté ahí en el verano, y nosotros gustosamente estaremos allí intentando impartir conocimiento, intentando fortalecer la base de allí, y que bueno, que eso también repercuta en el fútbol sala local de Jodar, por supuesto. Especialmente, suponemos, dedicado a los jóvenes de Jodar, aunque también se abrirá a los pueblos de alrededor, a la zona, a los pueblos de la comarca. Son tan solo 3 días que relativamente resulta, no resulta tampoco especialmente difícil y complicado, se pueden desplazar desde los pueblos más cercanos también. Por supuesto, Jodar y comarca, digamos, y bueno, van a ser 3 días por la mañana, de 9:30 a 1:30 aproximadamente. Cada mañana tendrá sus distintas sesiones, habrá varias sesiones de entrenamiento, digamos, habrá una especial también para los porteros, habrá un mini campeonato interno también. O sea, yo creo que los niños y niñas que quieran inscribirse, aparte de aprender mucho fútbol sala, que estoy seguro, pues estoy también súper seguro de que se van a divertir muchísimo y que van a pasar 3 mañanas muy muy divertidas con compañeros, con amigos, van a conocer a gente nueva. Y bueno, y en verano todos sabemos que el verano para los niños se hace largo, y creo que va a ser una oportunidad única que van a tener para pasarlo bien y haciendo deporte, que es lo importante. Lo que puede resultar más atractivo para los jovencitos, los jóvenes, es, bueno, la posibilidad de que de poder contar con alguno de los jugadores de la plantilla, que es, bueno, somos conscientes de que en ese periodo será en periodo estival, pero se puede hacer también algo, ¿no? Sí, sí, bueno, vamos a ir el cuerpo técnico de Dani Rodríguez, que es entrenador a nivel nacional, nivel 3, primer entrenador del equipo. Yo mismo tengo nivel 2, tiene el cuerpo técnico. Vendrá algún que otro monitor también del club, y por supuesto algún jugador pillaremos en sus vacaciones, y algún día se podrá escapar, y por supuesto los niños podrán conocer a jugadores que están en la élite, y que bueno, que seguramente serán referentes para ellos, y que algunos lo tendrán como ídolo seguro. Pues quedamos todos emplazados, evidentemente, para ese 27-28 de julio. El plazo de inscripción, bueno, todavía hay tiempo, hasta el día 10 de julio se pueden inscribir. Bueno, nosotros vamos a emplazar a la Secretaría del Ayuntamiento, a la Escuela Municipal de los Deportes, donde podrán hacer efectiva esa inscripción. Ha comentado, bueno, de esa inscripción, ¿por cuánto? La cuota supongo que será también accesible, teniendo en cuenta que van a ser para los pequeños, ¿no? Será algo relativamente económico. Bueno, nosotros creemos que sí, porque son 45 euros, sale a 15 euros cada día, y bueno, como te he dicho, va incluido el desayuno, va incluido material del club como camiseta, pantalón. Yo creo que es una cuota que es accesible por 3 días con diversión asegurada. Yo creo que el precio no será excusa para no apuntarse, así que bueno, aprovechar la oportunidad esta para todos los que nos están oyendo, invitarles a que se inscriban, o que inscriban a su hijo, a su sobrino, a la niña y niña que estén en esa franja de edad, 6 a 17 años. Por supuesto, hacer la invitación también a las niñas, al grupo femenino. Me consta que hay un equipo femenino que está empezando a funcionar ahí en Joda, pues invitarla también, y bueno, seguramente, como ya te digo, van a pasar 3 días muy grandes, digamos, para ellos en verano. Pues nosotros aquí hacemos extensivo ese mensaje, ese llamamiento, nuestro agradecimiento a Javier Roca, el miembro del cuerpo técnico del Jaén Fútbol Sala, ese campus Jaén Paraíso Interior, del 27 al 29 de julio, y también aprovechamos evidentemente la ocasión para darle nuestra más sincera enhorabuena por esa trayectoria y por el orgullo que nos están haciendo sentir todos los integrantes de la plantilla del Jaén Paraíso Interior, tanto en esa competición de liga como en la competición de la Copa de España, que bueno, que todos disfrutamos con ese éxito mayúsculo de fútbol sala de nuestra provincia. Lo dicho, muchísimas gracias, Javier. Nuestros micrófonos estarán a nuestra disposición y seguiremos pendientes conforme se vayan acercando esas fechas, para también conocer más detalles de ese campus del Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala aquí en Jodar. Lo dicho, muchísimas gracias, Javier. Pues muchas gracias a vosotros y enhorabuena por la labor que hacéis, y estamos a vuestra disposición.